ayuda de Jaén. Todos cantamos a tus plantas para mostraros la fe, por ser nuestra esperanza. Madre de la amargura, hija del pobre Sion, Madre de Dios, ruega por nos, hija de Dios, por nuestra redención, para poder ver al Señor, que es el camino para la salvación. Eres madre soberana de tu devoto y hermano que van contigo en amor cuando camina el lunes santo en el Calvario hacia Dios, consolándote en tu llanto. Reina también del albero y madre de los toreros. Reina también del albero, la reina de Salvador, a la que brinda faena, a la que rezan por Dios. Oh.